Seguimos peregrinando por fe y tradición, como dice la presentación oficial. ¿Quién es el muchacho que se prestó para hacernos la presentación? Montenegro. Un gran saludo a él. Gracias por darnos una ayudita. Siempre decimos que ha ayudado mucha gente a fe y tradición. Y de hecho, Alejandra lo está haciendo. Y todo hacen ad honores, ¿no? La verdad que es una gracia de Dios. Excepto el Flecha, que le pagamos 15.000 pesos por mes, pero bueno, lo demás y todo. Pobre Flecha, se va a ganar el cielo, claro. Encima, va a ganar el cielo. Llegamos y nos reciben con torta. Lo único que le devolvemos, le convidamos con mate amargo, eso seguro. Creo que es más digna tarea de él que la nuestra, porque en definitiva, quien hace posible que se pueda transmitir todo esto es él, ¿no? Exactamente, es el culpable de que... A no ser que algún día padre le haga el chiste y le guarde todo lo que usted diga y después no se lo pase nunca a ninguna radio. No creo. Le comentamos a la audiencia que nuestra corresponsal María Alejandra nos trajo un presente de la beatificación, que es una estampita del padre Brochero con una reliquia. Esta tarde me la regaló a mí, de hecho fue la única feligresa que tuve en misa. Y también le trajo una acá Flecha Quintero, así que muchas gracias. Públicamente le damos las gracias por ese detalle. Para que bendiga el programa. Exactamente. Bueno, ahora nos vamos para el lado de la Purísima, como le decía el padre Brochero, ¿no? 25 de septiembre, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. ¿Qué nos podés comentar vos, Alejandra, que sos más mariana? Bueno, que como ustedes saben, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, ubicar un poquito a la gente donde se encuentra primero San Nicolás de los Arroyos, se encuentra en la provincia de Buenos Aires, obviamente de nuestro país, a 230 kilómetros de la capital federal, a orillas del río Paraná. ¡Qué panorama, padre! ¿Cómo no se va a aparecer la Virgen en tremendo y hermoso paisaje? Ciudad donde en 1852 se acordará fundar la Asamblea Constituyente, por eso conocida como Ciudad del Acuerdo o también como Ciudad del Acero, por la industria metalúrgica. Pues allí se encuentra uno de los altos hornos más grandes de América Latina, pero bueno, será después luego conocida como la Ciudad de María, María Virgen, ¿no? La ciudad lleva el nombre de un santo nacido hacia el año 270, a quien se ha levantado mayor cantidad de iglesias en el mundo, después de la Santísima Virgen, obviamente. San Nicolás defendió valientemente en el Concilio de Nicea el misterio de la maternidad divina de María. ¿Qué relación, no? San Nicolás defiende la divina maternidad de María y allí después se va a venir a aparecer la Virgen. En esta ciudad que lleva su nombre, el día 25 de septiembre de 1983, la Virgen se aparece a Gladys Quiroga de Mota en su habitación mientras rezaba el rosario. La Virgen estaba vestida de azul, tenía el niño en brazos y un rosario en la mano. La Santísima Madre hizo un gesto como para darle el rosario a Gladys. La aparición fue muy breve, como una especie de anunciación. Gladys es una mujer de pueblo sencilla, esposa de un operario metalúrgico y madre de dos hijas. Nunca antes había experimentado nada similar. El día anterior había visto iluminarse el rosario que tenía colgado en su habitación. Algunos vecinos lo vieron también. Y allí comenzó a rezar el rosario y al día siguiente se produjo la primer aparición. Muy bien, estos son los inicios de la Virgencita de San Nicolás y para acompañar a este comentario que ha hecho María Alejandra, vamos a escuchar a Ariel Ramírez, mi protector, y este hermoso tema. La Anunciación. La Anunciación. Ariel Ramírez, entonces, para todos los oyentes de Fe y Tradición. Solo los santos, hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Divino, dispuestos a tomar decisiones radicales y valientes a la luz del Evangelio, remueven la Iglesia y contribuyen, de manera determinante, a construir un mundo mejor. Volando el ángel Gabriel con sable punta de estrella, espuela en plata estaba Caté. Que Dios te salve María, la más bonita cuñataí. La flor está floreciendo, crece en la sangre Tucunumí. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. El ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios. Vamos parejo angelito, que tan contento te vuelves vos. He visto a la reina del mundo, la más hermosa cuñatay. Los ojos son dos estrellas, su voz el canto del Yerutí. Soy la esclava del Señor. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Rosario de San Nicolás, señora milagrosa de amor y de paz, el pueblo te venera en nombre de Dios, llegando hasta el campito con una oración. Allá en el campanario tu imagen quedó, a donde el padre Pérez un día llegó y pudo rescatarte, y ahora estarás a orilla de las aguas del Gran Paraná. Gracias, gracias María, María, por todos los milagros que nos brindas. Gracias, gracias María, María, María del Rosario de San Nicolás. María del Rosario de San Nicolás, señora milagrosa de amor y de paz, todos lo veneramos a Cristo Jesús, el hijo de tu vientre divino de luz. Con la señora Gladys por siempre estarás, y nuestras oraciones las recordarán. Desde las procesiones contigo me voy, con la fe de mi alma desde el corazón. Gracias, gracias María, María, por todos los milagros que nos brindas. Gracias, gracias María, María, María del Rosario de San Nicolás. Gracias, gracias María, María, por todos los milagros que nos brindas. Gracias, gracias María, María, María del Rosario de San Nicolás. Gracias, gracias María, María, por todos los milagros que nos brindas. Gracias, gracias María, María, María del Rosario de San Nicolás. Gracias, gracias María, María. Y pasaba Ariel Ramírez, Los Fronterizos. La Anunciación. La Anunciación, una parte de la misa criolla. Así es. Sí, como estamos tocando el tema de la Virgencita de San Nicolás, que María Alejandra ahora nos va a seguir explicando un poco más cómo se da el origen y toda esa hermosa movida que se da en estos días en justamente en la provincia de Buenos Aires. San Nicolás de los Arroyos. San Nicolás de los Arroyos. Adelante, Alejandra. Bueno, decíamos que algunos vecinos también empezaron a ver en su habitación esta luz o esta de las primeras apariciones de la Virgen en la casa de Gladys Mota. Durante algún tiempo, en varios lugares de Buenos Aires, varias familias atestiguaron este fenómeno en sus propias casas. Gladys no acostumbraba a escribir. Asistió a la escuela primaria hasta cuarto grado. Sin embargo, fue dejando testimonio por escrito de los mensajes y los hechos que cambiaron su vida y la de muchos. El 28 de septiembre y el 5 de octubre de 1983, nuevamente la Virgen se le aparece a Gladys mientras reza el rosario. La madre repite el gesto de tenderle el suyo. La Virgen no había hablado todavía. El 7 de octubre, fiesta del Rosario, sintió el anuncio interior que había aprendido a reconocer, cerró los ojos, vio una luz y en ella a la Santísima Virgen, real y llena de vida, sosteniendo en sus manos un gran rosario. Gladys le preguntó qué esperaba de nosotros. La imagen se borró y apareció la visión de un templo. Con ello comprendió que María quería estar entre nosotros. El 25 de octubre, Gladys va por segunda vez desde que comenzaron las apariciones a la ciudad de Rosario, sede del arzobispado, ciudad consagrada a Nuestra Señora del Rosario. Ese día, exactamente a un mes de la primera aparición, la Virgen se le aparece y le tiende un rosario blanco y le dice: «Recibe este rosario de mis manos y guárdalo por los siglos de los siglos. Contenta estoy porque eres obediente y alégrate porque Dios está contigo». En noviembre, la Virgen le da varios mensajes donde recuerda su cercanía, su protección y ayuda. «Cuando lo necesites, acudid a mí, yo te responderé. Feliz estoy contigo, digna eres de mi confianza, gloria al Señor. De mi presencia tenéis sed, de mis manos comerán. Tened paciencia, todo a su debido tiempo llegará. Tu espíritu del Espíritu Santo alimentado está». Gladys siente entonces un gran aroma a rosas, una de las frecuentes manifestaciones marianas. La Virgen le dice: «Aquel que huele el perfume de mis rosas, conmigo camina. Gloria al Señor». El 15 de noviembre de 1983, Jesús le habla a Gladys por primera vez y dice: «Soy el sembrador, la cosecha será grande». Bien, esa es una pequeña reseña de toda la historia de la Virgen Rosario de San Nicolás, que en esta semana estamos festejando, estamos celebrando. Nuestra Virgencita que se aparece en las orillas del río Paraná a Gladys Mota, una mujer sencilla, humilde, como nos lo decía María Alejandra. Y bueno, nosotros ya estamos ensillando el pingo para volver a nuestras casas. Así que, ¿algún comentario más sobre la Virgencita? Sí, que recuerde la gente entonces el 25 de septiembre de 1983, donde la Virgen se le aparece a Gladys Mota, quien no sabía leer, no sabía escribir. Así que, bueno, siempre la Virgen se ha aparecido, ¿no?, a personas tan humildes y por allí, justamente para asombrar a los sabios o a los grandes magnates, con más razón debemos creer en estas apariciones, ¿no? Una predilección de la Virgen o de Dios, de última, ¿no? En aquellas personas que humanamente poco tienen, podríamos llamar, ¿no? Sí, poco sí. Tienen, pero son grandes a los ojos de Dios, ¿no? A los humildes y a los pobres, ¿no? Como dicen las bienaventuranzas. Y bueno, y también que la gente reflexione acerca de también este otro regalo. ¿Cuántos regalos que estamos recibiendo y cuántos ha recibido la Argentina? Yo esta semana pensaba, ¿no?, lo que se dio con Brochero, lo que se da con San Nicolás, lo que se da también con, bueno, la elección del Santo Padre, con la venida del Papa también a Brasil. Y también algo que nosotros no lo hemos comentado, pero bueno, tal vez lo dejamos para otro programa, que es la fiesta del milagro en Salta. Claro, el 14 y 15 de septiembre. Más de 800.000 personas ha congregado la Virgen y el Cristo del Milagro en Salta, ¿no? El demonio a esto de alguna u otra manera tiene que atacar también a la iglesia, porque es mucha movida de gente, ¿no? La gente está mostrando la fe públicamente, ¿no? Justamente lo que queremos hacer con Fe y Tradición es eso, ¿no? Mostrar públicamente la fe nuestra, la fe que hemos recibido de esa España misionera. Y en estos últimos tiempos se está viendo todo eso, ¿no? Lógicamente que el demonio no debe estar muy nada contento, no le debe agradar todo esto, pero es la realidad, ¿no? Seguro, Dios, además Dios, en el año de la fe. Exactamente, así, ¿no? Que Dios se va imponiendo. Uno sabe que el triunfo final es de Cristo, ¿no? Y todo aquello que lo sigan a Él. Bueno, nos estamos despidiendo entonces, María Alejandra. Le agradecemos también a Flecha, que nos recibe todas las veces que lo molestamos. También se me ha pasado un saludo a Néstor García, que el muchacho en la Piuquén nos saca al aire. Saludo también a Rafael y a toda la tropa que le da una mano. Muchas gracias, María Alejandra, por haber reemplazado a Jimena. Decíamos que problemilla de salud en su casa, no ha podido estar presente, ha tenido que viajar a Mendoza. Y esperemos que la próxima esté presente. No se va a escapar tan fácilmente, ¿no? Ella. Así es, Jimena, lo dejamos asentado a través de los medios. Está por escrito, acá hemos firmado un acta de acá del horario de Fe y Tradición, en donde queda sentado que la locutora oficial de estos programas Fe y Tradición es Jimena. Así que simplemente yo no puedo llegar ni a los talones de tremenda locutora que Dios le ha regalado a este programa. Exactamente, la providencia se encargó. Esta vez fue una corresponsal de Fe y Tradición que nos vino a hablar un poco del Padrecito Brochero, la beatificación, y en la segunda parte, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, que en estos días lo estamos celebrando. A todos ustedes del otro lado que nos han abierto las puertas de su casa y de su corazón, muchísimas gracias. Los dejamos con muy buena música, como siempre lo hacemos. Esta vez es Tamara Castro, Cruzando el Dulce, creo que se llama, ¿no? Para terminar con algo de aquellos pagos. Que Dios los bendiga y la Virgencita los ampare. Nos estaremos encontrando la próxima semana, si Dios así lo quiere.

refleja al moribundo, espejos donde el alma